Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde en punto aquí en el centro de la República Mexicana, a nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, les saluda Miguel Muñoz desde la capital mexicana. Y estamos muy pendientes de lo que sucede aquí en la capital, en el área metropolitana, en todo, por supuesto, en todo el país, luego de este sismo, bueno, de este terremoto que tuvimos aquí en nuestro país ayer por la noche. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue de este movimiento telúrico? Bastante susto tuvimos todas las familias mexicanas. Muchos ya estaban dormidos y muchos tuvimos que salir de nuestras casas. Afortunadamente, a través de las redes sociales del Punto Crítico, que estamos en Facebook, el Punto Crítico, y en Twitter, arroba el Punto Crítico, hemos tenido reportes afortunados de que muchas familias mexicanas, sobre todo aquí de la zona centro, se encuentran bien. Les pedimos que utilicen también este vehículo para que se puedan reportar con sus familias en dado caso que no las hayan contactado. Así que estamos también pendientes de los reportes, los últimos reportes que da a conocer el Servicio Sismológico Nacional. Más o menos como a las 2 de la tarde se reportó un movimiento telúrico de 5.0 grados Richter. Así que bueno, esa va a ser la tónica, como ayer lo mencionaba el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la madrugada. Se espera o todavía otro movimiento más o menos de un grado menor, es decir, de 7 grados. Vamos a estar pendientes de lo que sucede en algunos puntos, sobre todo Chiapas. Estamos hablando también Oaxaca, el Estado de México y otros puntos aquí también de la capital mexicana. ¿Qué les parece si nos vamos al punto crítico de la noticia? José Antonio Meade, secretario de Hacienda, entrega a la Cámara de Diputados el paquete económico 2018. Gobierno mexicano estima crecimiento económico de 2.0 a 3.0% el próximo año. Gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradece muestras de apoyo de la comunidad internacional tras el sismo de 8.2 grados que ocurrió anoche. Comisión Federal de Electricidad reporta el restablecimiento de la energía en el 90% de las zonas afectadas por el sismo. Huracán Katia se intensifica a categoría 2 sobre las aguas del Golfo de México. Se prevé que toque tierra esta noche en Veracruz. Secretaría de Seguridad Pública capitalina implementa dispositivo de seguridad en el deprimido de Mixcoac tras la difusión de un video de un asalto a un automovilista en ese lugar. Informó para el Punto Crítico. Bueno, vámonos ahora hasta Oaxaca con mi compañera Gisela Ramírez para ver cómo están nuestros paisanos, queridísimos paisanos de Oaxaca. Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Gracias, Miguel. Bien, gracias. Todavía nos queda un poquito el susto. Pues ya lo está diciendo en este momento el presidente Enrique Peña Nieto, quien en menos de 24 horas visita a Oaxaca por segunda ocasión. Desafortunadamente ahora no para celebrar o conmemorar, sino para solidarizarse con 45 familias que hasta el momento, se ha informado, han desafortunadamente muerto como consecuencia de este terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter, y que ya está en tierras oaxaqueñas nuevamente. Él está recorriendo o está reuniéndose en este instante con las familias de la zona del Istmo de Tehuantepec, particularmente Ixtepec y Juchitán, que son las zonas más afectadas y que en este momento pues les está ofreciendo la solidaridad y el respaldo, porque pues son situaciones muy difíciles. Están apenas en este también en esta etapa de la recopilación de información verídica, suficiente, comprobable, de cuántas casas en realidad fueron las afectadas. Por lo pronto, 45 personas fallecidas, y se sigue dando el cambio en las informaciones de cuántos inmuebles fueron afectados. Prácticamente el edificio más emblemático de Juchitán, que es el Palacio Municipal, y donde estaba a un costado el mercado público, pues quedó totalmente colapsado. así que estaremos también dándole seguimiento a lo que ocurra. Hay ya albergues temporales dispuestos para que las familias que todavía tienen un problema estructural en sus viviendas puedan salir. Esa es la instrucción que el gobernador Alejandro Murat ha informado. Es urgente que estas familias se trasladen a estos centros más seguros. Se les va a brindar, dice él, todos los apoyos, agua, alimento, cobijo, sobre todo protección a estas familias que se quedaron de la noche a la mañana sin nada. Se cayeron sus casas y en este momento, bueno, pues van a ser trasladadas a esta zona. Les está pidiendo que no se queden y que es mejor primero conservar la vida y después ver qué va a pasar con sus bienes, que se quedarían pues en esta parte de la incertidumbre, de la inseguridad. Pero dicen que ahorita es mejor conservar la vida que todo lo demás. Vale más estar vivo. Y es a grandes rasgos lo que está sucediendo. Hay una declaratoria de emergencia de la Secretaría de Gobernación para 41 municipios que están ya considerados en emergencia extraordinaria. Ese reporte, Miguel, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gisela. Vamos a estar pendientes y nos comunicamos en cualquier momento. Claro que sí, Miguel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. 5:06 p.m. Vámonos ahora hasta Chiapas, donde también, por cierto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anda por allá también supervisando las obras de ayuda a todos los damnificados de esa zona. Ahí se encuentra mi compañero Rodrigo González. Rodrigo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel. Me da mucho gusto saludarte. A ver, platícanos, ¿cómo están las cosas por allá? Pues mira, comentarte nada más la última actualización de nuestro Sistema Sismológico Nacional. Actualiza la magnitud del sismo a 8.2 grados en la escala de Richter. La localización del epicentro es a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, municipio de Chiapas, a una profundidad de 58 kilómetros. Hasta la una de la tarde, que es la última actualización que hacen, llevan 337 réplicas, la mayor de 6.1 grados en la escala de Richter. Hasta este momento, en la capital de nuestro estado, Tuxtla Gutiérrez, se han reportado 0 muertes, 0 personas desaparecidas. A pesar de que hay todavía algunos problemas con la instalación eléctrica, poco a poco se ha ido normalizando. El gobernador de nuestro estado, Manuel Velasco, ha estado desde la madrugada en giras de trabajo para poder hacer una recolección bastante acertada de la cantidad de daños en la zona costa. El municipio más afectado hasta este momento es el municipio de Tonalá. A pesar de que hay emergencia declarada en los 122 municipios, el más afectado es Tonalá, donde se han ya dictaminado por Protección Civil del Estado más de 100 viviendas como pérdida total. Es un tema bastante delicado debido a que la zona costera tuvo un anuncio de tsunami o una previsión de tsunami toda la noche y toda la mañana del día de hoy. Afortunadamente, a la una de la tarde fue oficialmente cancelada por el gobierno del estado en estos momentos ya tenemos el mar en sus niveles normales. De acuerdo, Rodrigo, vamos a estar también pendientes contigo y nos comunicamos en cualquier momento porque seguramente se va a ir actualizando hora tras hora esta información que dé a conocer las autoridades oficiales, en este caso el gobernador del estado, Manuel Velasco, y por supuesto también algunos detalles que se den al ratito en cuanto a la visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Nada más así en unos cuantos segundos, dime cómo es el ambiente, el sentir de los chiapanecos, el chiapaneco que está en la calle, que está trabajando. La verdad es que el día de hoy ha estado prácticamente paralizado el estado. Hubo anuncios oficiales desde la madrugada donde se suspendieron todas las actividades escolares, todas las actividades en oficinas de gobierno. Prácticamente el tráfico dentro de esta capital, Tuxtla Gutiérrez, ha sido nulo. Hay diversas afectaciones, carreteras también. Algunas carreteras son intransitables, algunos puentes derrumbados, pero afortunadamente, las pérdidas no ascienden a más de 35 personas. De acuerdo, Rodrigo, muchísimas gracias. Estamos en comunicación. Gracias. Estamos a las órdenes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. 5:09 p.m. aquí en el centro de la República Mexicana. El punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Vamos a pasar una información muy importante que da a conocer, te dio a conocer hace algunas horas, la Universidad Nacional Autónoma de México, en torno precisamente a que nadie absolutamente nadie puede predecir un temblor. Eso de que todo lo que ha salido en redes sociales, por favor, es mentira. Escuche con atención este audio que es muy importante para que, pues, tranquilicemos sobre todo a nuestras familias. En redes sociales circulan bastantes anuncios, de hecho son apócrifos, donde se mencionan a instituciones como el Servicio Geológico de Estados Unidos, el mismo Servicio Sismológico Nacional. Nosotros jamás diríamos que se predice un sismo. Los sismos no se pueden predecir, no podemos saber dónde, ni de qué magnitud, ni en qué momento van a ocurrir. Es muy importante que la población siempre esté preparada. México es un país altamente sísmico. Por favor, no circulen rumores y pongan atención a los medios oficiales de comunicación. Bueno, pues ahí está la información, 5:10 p.m. Solamente quiero decirles antes de irnos a la pausa, bueno, hay varias instituciones, asociaciones civiles, el gobierno de la Ciudad de México, las delegaciones políticas que están realizando, están poniendo centros de acopio para ayudar a todos los damnificados de este movimiento telúrico, sobre todo de la zona de Chiapas, de Oaxaca y de Tabasco. Más adelantito les vamos a platicar en dónde están algunos de ellos. Por supuesto, usted puede llamar al 911, donde le pueden decir exactamente si usted vive en cualquiera de estas delegaciones. Bueno, por ejemplo, diga, oye, yo vivo en Benito Juárez. Le van a decir exactamente cuál es la dirección, a dónde tiene que ir. Por supuesto, también puede ir al Zócalo Capitalino. Ahí ya está habilitado un centro de acopio para ayudar a todas las personas que, les digo, se han visto afectadas, que perdieron absolutamente todo. También estamos pendientes con otros estados de la República donde hay una alerta de tsunami. Vamos a la primera pausa. Regresamos aquí al Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Solo en Soriana disfruta la máxima calidad al mejor precio con nuestros orgullos de la casa. Compra un rastrillo marca Soriana y llévate el segundo gratis. Orgullos de la casa, lo mejor de nosotros al mejor precio para ti. Soriana Hiper y Super, del 8 al 14 de septiembre, sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. Así sonaba la radio en 1991. La música abre recuerdos. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. A ver, ¿piano? No. A ver, ¿bajo? Tampoco. A ver, ¿guitarra? Menos. A ver, ¿todos juntos? Eso. Muy bien. Así es. Cuando participamos juntos, las ideas suenan mejor y cobran vida. Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral Ciudad de México. Esta es la nueva fórmula de la información. Una radio que no solo habla, también te escucha. Una radio que se ve y se lee. Una señal que va más allá de la M y el FM. Una señal que llega hasta donde tú estás. Porque sabemos que tienes mucho que decir y no queremos que te quedes callado. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la clasificación Festival. Entrevistas, secciones, estrenos, festivales, lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. ¿Sabías que eres parte de la cultura de la competencia? Cuando tú compites con otro, buscas la forma de innovar y mejoras tu producto para ofrecer algo más atractivo. Esto es bueno para ti, para tu producto y para tus clientes. Por eso, La COFECE trabaja para que las empresas compitan intensamente y todos disfrutemos de estos beneficios. Competir saca lo mejor de nosotros. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Un México mejor es competencia de todos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Breves delegacionales. Varias edificaciones de la colonia Doctores en la delegación Cuauhtémoc presentan daños luego del sismo de 8.2 grados en la escala de Richter que se presentó la noche del jueves. Usuarios de Twitter compartieron imágenes donde se pueden ver los daños causados en edificios de la unidad habitacional Morelos, especialmente los denominados Centauro y Osa Mayor, donde se aprecian grietas y desprendimientos. La boca de una mina se abrió dentro de un domicilio en la colonia América de la delegación Miguel Hidalgo, derivado del sismo de la noche del jueves, sin que haya lesionados. La jefa delegacional Xochil Gálvez y Protección Civil de la demarcación indicaron que tras el movimiento telúrico se descubrió una cavidad al interior del domicilio en Sur 130, número 32. Las autoridades revisaron esta mañana las dimensiones y condiciones de la antigua mina para prevenir cualquier riesgo. La delegación Xochimilco realizó un recorrido por pueblos, barrios y colonias de la demarcación, donde solo se apreciaron daños superficiales tras el sismo registrado la noche de este jueves. Como parte del plan delegacional ante contingencias, fue instalado el puesto de mando del Comité de Protección Civil de la demarcación para atender la emergencia. En la revisión se visitó el hospital infantil, centros de salud y jurisdicción sanitaria, que no presentaron daños, mientras que en el mercado 44 se observó levantamiento de piezas de loseta, pero sin afectaciones a las instalaciones eléctricas o de gas. 5:17 p.m. Ya tenemos en la línea telefónica a Avelino Méndez, que es el jefe delegacional en Xochimilco. Avelino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Parece que perdimos la comunicación. Vamos a tratar de recuperarla, pero bueno, mientras recuperamos la comunicación, me da mucho gusto aquí saludar aquí en cabina de El Punto Crítico y Radio Fórmula 1470, Ricardo Amezcua, que es asesor del jefe delegacional en Benito Juárez. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, muchas gracias. Saludos siempre a ustedes. Encantados de estar con su público y con ustedes nuevamente. Gracias. Bueno, en esta primera parte, nada más así te vamos a robar minuto y medio para que nos digas cuál es el estatus de la delegación luego de este movimiento telúrico que tuvimos en la madrugada. Y también, por supuesto, las afectaciones que ha habido por las lluvias. Cuéntanos. Muchas gracias. Mira, básicamente nuestro delegado, el licenciado Cristian von Rennig, instruyó que todas las áreas que tienen que ver con esta situación, como es protección civil y jurídico y gobierno, y anexas también por servicios urbanos para ver las cuestiones del agua y de la lluvia, estuvieran en guardia permanente. Estamos en guardia permanente por cualquier situación de réplica. Estamos precisamente atendiendo todas las llamadas, que hay que decirlo, la realidad es que la mayoría son por situaciones de pánico, de gente que todavía está muy espantada. Muchos recordamos realmente el 85. Entonces, evidentemente, la gente pues tiene susto. Gracias a Dios, en términos generales, los daños son mínimos. Realmente estamos en revisión constante. Ya se revisó toda la delegación, realmente fue menor, y se están haciendo las cuestiones que principalmente fueron de servicio. Entonces, estamos en relación con quien tiene que hacer todo esto, que es gobierno central para avenidas primarias, por los uno o dos socavones que hay en este momento en el eje 8, como también lo que es falta de luz. Entonces ya la compañía de luz ya se abocó y son muy raros los lugares donde falta la luz. Entonces, en términos generales, gracias a Dios, la delegación la libró bastante bien y estamos en guardia permanente y atentos para cualquier pues emergencia por alguna réplica que fuera pues mayor. De acuerdo. Ahora, el asunto de las lluvias, que han estado bastante fuertes en estos últimos días aquí en la Ciudad de México, ¿cómo están en ese sentido? Afortunadamente, siempre servicios urbanos de la delegación, por instrucciones de nuestro jefe delegacional y los anteriores jefes delegacionales, en realidad siempre se ha dado muy buen servicio. Entonces, es muy raro que tengamos estancamientos, y de inmediato que nos hacen un llamado de emergencia por algo fuera de lo normal, por una emergencia, pues acuden de inmediato. Entonces, es muy raro en la delegación Benito Juárez, afortunadamente, que tengamos alguna problemática de esta naturaleza. De acuerdo. Yo sé que el asunto que te voy a preguntar unos cuantos segunditos, cuéntame, que es le pertenece al gobierno capitalino. Sin embargo, este asalto que hubo ahí en el deprimido río Miscuac, me imagino que hubo una coordinación con el gobierno de la Ciudad de México para atender este asunto. Sí, bueno, ya se están revisando las cámaras, que todos vimos precisamente esa situación. Hay que recordar que todo lo que es la situación de asaltos, robos y cualquier delito lo ve la Procuraduría con la Secretaría de Seguridad Pública, pero evidentemente nosotros estamos muy al tanto para ver cuáles son los protocolos que se van a tomar para que no vuelva a suceder esto, ¿no? Ya se va a tomar cartas en el asunto, se van a tener que poner más cámaras en ese punto. Ajá. Para que no vuelva a suceder, ¿no? Y se van a hacer rondines especiales, ¿no? Entonces ya está haciendo lo propio por parte de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública. Muy bien, te lo agradecemos mucho y para unos servirles. Minutitos más vamos a seguir platicando contigo. Gracias. 5:00 p.m. con 20 minutos, recuperamos la comunicación con Avelino Méndez, jefe delegacional en Xochimilco. Avelino, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, dime. A ver, cuéntame, ¿cómo están las cosas ahí en la demarcación? En materia precisamente de seguridad, seguramente muchas personas ahí están pues todavía espantadas por este movimiento telúrico que tuvimos ayer por la noche, y por supuesto que nos compartas cómo está el asunto también de las lluvias, de los afectados que se han dado en los últimos días. Cuéntanos. Bueno, en relación al sismo, que fue muy grande, afortunadamente aquí en la delegación lo único que tengo reportado hasta ahorita en el momento que sucedió fueron 4 bardas caídas, ningún lesionado, y ahorita en el reporte que tenemos hubo algunos vidrios rotos en algunos edificios. No hubo ninguna pérdida de vida y afortunadamente nada que lamentar. Es el saldo hasta ahorita en la delegación. Todas las instalaciones vitales como hospitales, sistema hidráulico, sanitario, mercados, todo está en funcionando. La delegación no tuvo un daño mayor. Y en cuanto al asunto de las lluvias, pues seguimos trabajando para restablecer la normalidad. Ahorita sigue trabajando equipos de la delegación en la colonia San Bartolo el Chico, que fue de las más afectadas. Seguimos trabajando en la zona de la Cebada, ahorita haciendo la limpieza. En el primer punto se está haciendo retiro de arenas, de agua que todavía hay en las casas. Y ya concluimos ayer otra zona que fue afectada, que fue Pasos del Sur. Se limpiaron las calles, se retiraron todo el agua, se limpiaron cisternas, en coordinación muy estrecha con los vecinos para que todo volviera a la normalidad. Ese es el estado actual de cosas en materia de desastres que desafortunadamente se nos ha presentado. Afortunadamente el puesto de mando y del Comité de Protección Civil que yo tengo instalado ha respondido rápidamente. Muy bien. Bueno, pues estamos muy pendientes, Avelino, de lo que suceda en las próximas horas en esta delegación. Sobre todo lo que deseamos todos es de que las familias ya estén, obviamente, tranquilas y que, por supuesto, estén seguras. Muchísimas gracias. Que tengas muy buena tarde. Para servirte, Miguel. Ándale, que tenga buena tarde y estamos en contacto. Claro que sí. 5:23 p.m. Acabamos de hablar con Avelino Méndez, que es el jefe delegacional de Xochimilco. Y vamos ahora con Marta Obeso, que nos tiene todos los detalles de Presidencia de la República. Martita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Miguel, muy buenas tardes. Pues te comento que a través de su cuenta de Facebook, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, lamentó la muerte de más de 30 personas como consecuencia de los derrumbes que el sismo de 8.0 grados provocó este viernes antes de la medianoche. El mandatario externó su solidaridad con los más de 200 heridos reportados hasta el momento y confirmó que en los estados de Chiapas y Oaxaca han sido las entidades más afectadas con este sismo. Cabe señalar que hasta el momento se han registrado más de 330 réplicas, siendo la más intensa la de 6.1 grados. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que todas las dependencias del Gobierno de la República realizan acciones de atención a la población afectada y que la Comisión Federal de Electricidad ha avanzado en el restablecimiento del suministro de la energía eléctrica en casi su totalidad, misma que afectó a más de 1.850 millones de usuarios. Te comento, Miguel, que la transportación masiva, incluyendo aeropuertos y puertos, funciona con normalidad y continúan los recorridos de evaluación en la red carretera, informó la Presidencia de México. Finalmente, el Enrique Peña Nieto agradeció las muestras de solidaridad y apoyo recibida de parte de líderes y naciones amigas. Ese es el reporte, Miguel. Marta, como siempre, muchísimas gracias por tu información. Hasta luego, buenas tardes. El presidente Enrique Peña Nieto reportó que hasta el momento hay más de 30 muertos y 200 heridos por el sismo de 8.2 grados que sacudió varios estados del país. Tras el sismo, la SEGOP emitió una declaratoria de emergencia para 118 municipios de Chiapas y 41 de Oaxaca. Algunos municipios tendrán acceso a los recursos del Fonden. El gobierno de Oaxaca llamó a los ciudadanos donar alimentos, medicinas y ropa en buen estado para apoyar a los afectados por el sismo registrado anoche, mismos que serán recibidos en los centros de acopio instalados en la capital del estado. El gobernador de Puebla, José Antonio Galifayat, informó que el sismo de anoche no generó problemas graves en ninguna de las 7 regiones de la entidad poblana, por lo que el saldo fue blanco. Reportó. 5:25 aquí en el centro de la República Mexicana, bastante nublada hoy la capital, inclusive en algunas partes ya estaba lloviendo poquito, pero ya estaban algunas precipitaciones pluviales. Me dicen que ya tenemos aquí, todavía no tenemos a Gaby Hernández, pero bueno, más adelante por supuesto la vamos a tener. Le recordamos que hay centros de acopio en diferentes delegaciones de las 16 delegaciones capitalinas para ayudar a nuestros hermanos afectados en la parte de Tabasco, de Chiapas y de Oaxaca. Y en estos segunditos antes de irnos al corte, Ricardo Amezco, a ver, dime, en ese sentido, ¿cómo están en Benito Juárez? Bien, estamos teniendo el principal directamente en la explanada de la delegación Benito Juárez. Ajá. Y también he de comentar, como académico de la UNAM, también la Facultad de Derecho, ya se están recibiendo todos este tipo de aportaciones. En ambos lugares es muy recomendable. Por ejemplo, ¿qué es lo que, valga la redundancia, qué es lo que se recomienda no llevar? Mira, realmente lo que siempre se ha pedido es que no sea cuestiones que sea de vidrio. El vidrio es muy peligroso. Muy bien. Vamos a la pausa y regresamos claro contigo. Claro que sí. Gracias. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Puedes recordar ese momento cuando le dijiste a tu papá que te ibas a ir a Canadá a estudiar? Fue un momento muy emotivo. Yo recuerdo que cuando le dije a mi mamá, e incluso hasta lloró de la emoción. Así como ustedes, se fueron 6,500 jóvenes que se ganaron su beca al extranjero. Es lo que me llena a mí de satisfacción, el haber tocado vidas, el haber cambiado historias. Erubiel Ávila, sexto informe de resultados. Julio, buenos días. Bueno. ¿Julio? Hola. Aumento de sueldo para Julio García. Aumento de sueldo. ¡Miren! ¡Julio García está igualito que el meme! Con la nueva ley de protección de datos personales, estás más protegido que nunca. Porque estar protegido es tu derecho. Cámara de Diputados por México. 63ª Legislatura. Caminando con tu uniforme y tu trapito de las tortillas. Descubre otra faceta de Ariel Miramontes. Encuentra sus canciones en orfeon.com. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5:00 p.m, sábados, 12:00 p.m, hora del centro. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de aprender inglés y aún no lo hablas? Aprende a hablar inglés como aprendiste a hablar español, sin reglas gramaticales y sin tareas en casa. Quick Learning tiene el método más rápido para hablar inglés. ¡Inscríbete ya! Solo en Quick Learning. Hablas o hablas. 5803-5000. México en tus oídos. 80 años. ¡La hora nacional! ¡Premio Mayor! Festejamos 80 años con nuestro billete conmemorativo de la Lotería Nacional. Conoceremos todo sobre los sorteos, los niños gritones, su historia y los millones de sonrisas que la Lotería Nacional ha generado. Y bailaremos al ritmo de María Fernanda y la Sonora Santanera de Carlos Colorado. Domingo 10 de septiembre a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Pati Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya estamos de regreso aquí en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. A ver, Ricardo, para cerrar nada más ese comentario que tuvimos antes del corte. Claro. ¿Qué es lo que no debemos de llevar a estos centros de acopio? Mira, lo que nos ha pasado en otras ocasiones similares que se nos hacen el gran favor de aportar tanto en la Facultad de Derecho de la UNAM como también es en la propia delegación. Las cuestiones que son de vidrio se rompen muy fácilmente en el momento de la transportación. También de plástico muy delgado. Cuando tienen plástico muy delgado, en el momento que están moviendo las cosas, se rompen fácilmente. Ajá. Y también lo que son perecederos de corto tiempo, es decir, que se venzan en 5 días, 10 días. O sea, todo lo que son alimento fresco, que pueda ser de refrigerado y todo, como jamón, salchichas, etcétera, eso no. Nada de eso, porque no llega hasta esos lugares. Tienen que ser básicamente ropa, en buen estado, limpia. Sí. Y básicamente alimento que dure bastante tiempo, como enlatado y precisamente en bolsas, como puede ser arroz, frijol, pero de bolsa gruesa, para que en el momento de que estén transportando no se rompan y entonces hace realmente un desastre. De acuerdo, bueno, muchas gracias. Vamos ahora con Gerardo Garibay, que ya lo tenemos también en la línea telefónica, analista aquí del Punto Crítico. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, excelente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio. Oye, ¿cómo? ¿Tú sentiste el temblor? ¿Tú estás en qué parte del Bajío? En Guanajuato, y no, la verdad es que no sentí el temblor, yo me enteré por redes sociales hasta la mañana. Bueno. Me pasó de noche, literalmente. Bueno, por una parte, pues mejor, la verdad que bueno que no lo sintieron por allá. A ver, ¿cuál es tu comentario? Bueno, pues esta semana, por supuesto, pues la gran noticia es el tema del temblor, los huracanes, la crisis en la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Sin embargo, en la Cámara de Senadores hubo también otra noticia que a largo plazo puede ser tan relevante o incluso más que todas estas que mencioné, y es la iniciativa que presentó un grupo de senadores del PAN, incluyendo al precandidato presidencial Juan Carlos Romero Hicks y al senador por Sonora Francisco Burques, para reformar el artículo 27 de la Constitución, que actualmente es un auténtico monstruo normativo, son más de 3.500 palabras, es increíblemente complejo, y reducirlo a una redacción mucho más clara, mucho más contundente, que, entre otras cosas, declare de forma muy clara que el derecho a la propiedad privada es un derecho de los ciudadanos que esté reconocido en la Constitución, en lugar de que la propiedad originaria de lo que está en el país sea del gobierno, bajo el concepto de, entre comillas, la nación, que para efectos prácticos es el gobierno, pase a ser la propiedad privada de sus dueños, de las personas, que los seres humanos seamos dueños de aquello por lo que trabajamos y de aquello que ganamos. Entonces, esta es una iniciativa que de aprobarse tendría un enorme impacto en no solo en temas de explotación de recursos naturales, sino también de diseño de las políticas públicas y de los paradigmas sociales de nuestro país, en entendernos como propietarios de lo que tenemos, de lo que hemos ganado, y por lo tanto también como responsables de ello y responsables de nuestra sociedad, de nuestras comunidades, que eso es algo que hace mucha falta. Todos los políticos dicen que es necesario combatir el paternalismo. Bueno, pues la mejor forma de combatir el paternalismo es empezando por esta reforma, que pues se ve un poco complicado que pase, pero no imposible, porque llegó al Senado con la firma de 24 de los senadores que están actualmente legislando. De acuerdo, pues ese asunto, pues vamos a ver cómo va progresando, sobre todo porque estamos pues ya en un periodo electoral importante y a veces todo lo electoral mancha este tipo de cosas. Vamos a ver qué pasa más adelante, Gerardo. Así es, sí, la verdad es que a corto plazo se ve complicado. Prácticamente ya en 2 o 3 meses todo el tema legislativo se va a morir y se van a enfocar en presupuesto y luego en la elección, pero el solo hecho de que esté ese tema ya en la agenda, aunque vaya a quedar a lo mejor para el mediano plazo, es una excelente noticia y es algo que vale la pena apoyar. De acuerdo. Gerardo, como siempre, muchísimas gracias y que tengas excelente fin de semana. Con todo gusto, muchísimas gracias y un saludo a todo el auditorio y a ti con todo gusto. Muchísimas gracias. 5:34 PM. Momento de ir hasta el Estado de México para que nos dé el estatus Gaby Hernández de lo que sucedió con este sismo ayer por la noche. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes. Hola, Miguel, buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que el gobernador del Estado de México indicó que se reportaron 63 incidentes en 21 municipios, además de que se suspendieron clases en todos los niveles educativos para verificar que las escuelas se encuentren en buenas condiciones después del sismo de la noche. Y bueno, también de igual manera puso a disposición el número de emergencia 911 para reportar cualquier incidente. Por lo que, bueno, informó que tras el sismo registrado la noche de ayer, pues en el Edomex no hay personas lesionadas o con alguna situación que afecte su integridad física. También destacó que hasta el momento se habían reportado 63 incidentes como caídas de postes de luz y daños como fisuras y caídas de bardas, y reiteró que este viernes las clases en todos los niveles educativos habían sido suspendidas para realizar las supervisiones correspondientes a los planteles educativos de la entidad con la finalidad de salvaguardar la integridad de los alumnos. Y bueno, él comentó: yo les podría decir que el saldo afortunadamente es un saldo blanco, partiendo de que no hay personas que hayan sido afectadas en su integridad, afortunadamente, y todo ha quedado en daños materiales. Pues así al momento los reportes en el Estado de México en cuanto al sismo, Miguel. Muy bien, Gaby, muchísimas gracias por esta información que pues obviamente también nos da mucho gusto. Que tengas bonita tarde. Gracias, Miguel, buen fin de semana. Muchas gracias. 5:36 PM, el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Nos puede consultar también en elpuntocritico.com, así como también en las redes sociales, el Facebook, el punto crítico, y Twitter como @elpuntocritico. Vamos a hacer una revisión rápida de las 5 noticias más importantes de la semana. Bueno, ya tuvimos una, obviamente, que es la, indudablemente, la del temblor que tuvimos anoche, pero vamos a ver qué más nos platica Stephanie Palacios, que la tengo ya en la línea. ¿Cómo estás, Steffi? Buenas tardes. Hola, Miguel, buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos del Punto Crítico. Y pues bueno, pues unas intensas lluvias y con estos temblores y confrontaciones políticas en esta semana. Y pues bueno, iniciamos la semana con lo del Frente Amplio Ciudadano, que pues bueno, se registró el día lunes con el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano para estas elecciones del 2018, que tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024. También te comento, como lo habíamos comentado desde la semana pasada, el fin del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el programa DACA por sus siglas en inglés, y bueno, ahora muchos de los estudiantes y jóvenes que están en Estados Unidos, pues van a tener que regresar a sus países de origen, y pues es una situación muy complicada porque varias autoridades de México no estaban totalmente preparadas. Relaciones Exteriores lo recibirá, y también la Universidad Nacional Autónoma de México también hace un pronunciamiento para, bueno, recibir a estos jóvenes, que son cerca de 800,000. Es una situación muy crítica porque no saben qué es lo que va a pasar. Al menos como 6 meses tendrán para este tiempo para poder saber cuánto tiempo van a regresar y tomar algunas acciones. Y bueno, también en Oaxaca, ayer con esto de las manifestaciones y de la gira, la visita del presidente Enrique Peña Nieto, pues hubo un percance ahí, ya que lanzaron unos cohetones que impactaron a uno de los helicópteros que transportaba a la fuente presidencial, y bueno, fue un pequeño percance. Él, durante la visita, en el mensaje condena el acto y pues dice que no utilicemos la violencia. Esto fue durante la inauguración del Centro de Convenciones, que fue el día de ayer también. Y pues bueno, también para finalizar, es con esto del sismo, que con los temas más relevantes, pues ayer con esto de que estábamos que un sismo muy fuerte, que casi fue como el del 85, ayer casi en la noche como a las 3:49, que tardó 135 segundos, Hace algunas horas el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Fuente, dio a conocer vía Twitter el reporte de personas fallecidas al sur del país, un total de 58 personas, 45 en Oaxaca, 10 en Chiapas y 3 en Tabasco. Te informo que el presidente Enrique Peña Nieto llegó junto con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong y Felipe Fuente para realizar un recorrido de evaluación de daños en los estados más afectados, en este caso Oaxaca y también Chiapas y Tabasco, y también lo recibe el gobernador Alejandro Murat. También anunció que SEDENA, SEMAR y Policía Federal, como todas las dependencias del gobierno federal, realizarán acciones de atención a la población. Y bueno, hace algunos momentos la Cruz Roja dio una conferencia de prensa, también vía Periscope para todos los que puedan revisarla, anunciando sobre los centros de acopio y también algunas afectaciones que se dieron en la Ciudad de México. Algunas personas con crisis nerviosas, algunas fugas de gas en el hospital de Zaragoza, y también invitando a la gente para que se acerque a estos centros de acopio para llevar aceite, arroz, frijol, algunas latas, abrelatas para estas comidas básicas, para que puedan llevarlas justo a estas zonas de Oaxaca, que hoy sale un avión de la Armada, de las Fuerzas Armadas, para Oaxaca en la zona de Juchitán, que es la zona más afectada, Miguel. De acuerdo, Steffi, como siempre, muy completa tu información. Te lo agradecemos mucho y pues cuídate mucho, porque ya ves que ayer estuvo fuertecito el susto que todos llevamos y salimos seguramente en pijama, ¿no? Sí, estuvimos personalmente yo estaba en la zona, en la colonia Roma, en la Plaza de las Cibeles, y sí se sintió bastante fuerte, suena la alarma. Y a los 30 segundos se siente el movimiento, la gente pues sí. Pone muy nerviosa, pero bueno, hay que tener cuidado. Claro que sí. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Igual, hasta luego. Ándale pues, 5:41 p.m, el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Para relajarnos un poquito. Hablar temas, iba a decir, más agradables, pero la verdad es que está bastante duro también este tema. Ricardo Amezcua, también, en algún momento fuiste el delegado ahí en Benito Juárez. ¿Cómo no? El año antepasado. Sí, así, ¿verdad? Así es, mi querido Miguel, sí, ¿cómo no? ¿Y cómo te fue? Bien, muy bien. El último año, afortunadamente, se pusieron a hacer muchos logros, afortunadamente, con todo el personal que tenemos, y los vecinos quedaron, creo que, bastante contentos, afortunadamente. Perfecto. Bueno, ahorita platicamos contigo, 5:42 p.m, momento de ir a la siguiente pausa. Regresamos aquí al punto crítico. La voz de los estados. Hay varias ciudades en el país que destinan espacios en el año para la cultura. Guanajuato con el Festival Cervantino, Guadalajara y la Ciudad de México con la Feria Internacional del Libro. Desde hace algunos años, el municipio de Querétaro, capital del estado, lleva a cabo un evento destinado a compartir el conocimiento. Hay Festival, ese es el nombre. Arrancó este jueves y corre hasta el domingo. El propósito es hacer de Querétaro la capital de la cultura, la expresión libre y democrática de las ideas y el fomento sin distingos del pensamiento crítico y creador de la población. En esta ocasión estarán presentes el escritor español Ignacio Martínez de Pizón, los periodistas estadounidenses David Reed y John Lee Anderson, así como su colega Misha Glenny, entre otros ponentes. Si está todavía en sus posibilidades planear para este sábado y domingo, esta es una buena opción. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Nacional Monte de Piedad, tenemos un compromiso con México. Queremos que no existan barreras, que todos nos ayudemos y que las diferencias no sean un impedimento para ponernos de pie. En Nacional Monte de Piedad, tu empeño apoya al Teletón, para que miles de niños se rehabiliten. Este 6 y 7 de octubre, ponte de pie por México. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Tu seguridad es lo más importante. Por eso, en Hagamos Justicia, Juan Antonio Jiménez te brinda información, asesoría y recomendaciones para vivir una vida más segura. Apoyar a la gente, a toda la ciudadanía, decirles, explicarles, enseñarles, hacer esa cultura para que este delito lo podamos seguir reduciendo. Hagamos Justicia, sábado 5:00 p.m, hora del centro. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeón.com. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155 4040 0202. Consulta sky.com.mx. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola Eduardo, un saludo a ti y a todo auditorio. Hoy el PRI de la Ciudad de México pareciera que está en crisis. Hoy el PRI de la Ciudad de México pareciera que no tiene rumbo. Pero no es verdad, Eduardo. La elección del constituyente no es un referente real, pues fue una elección donde nadie hizo campaña, donde no se sabía para qué, donde hubo un abstencionismo brutal. Pero remontemos al 2015. El tricolor ganó 3 delegaciones, 3 diputaciones locales y 3 federales de mayoría. El tricolor hoy tiene una bancada de 8 diputados, la más alta en muchas legislaturas. Hoy el tricolor fue promovente de la reforma política en manos del diputado José Encarnación Alfaro, que presidió la Comisión para la Reforma Política. Hoy el tricolor, en manos del diputado Israel Betanzos, coordinador de la bancada en la Asamblea Legislativa, ha hecho muchas reformas, ha promovido muchas reformas que se han cristalizado. Hoy la presidencia del partido en la Ciudad de México, a manos de Mariana Moguel y Tonatiuh González Case, ha hecho una reestructuración, ha reestructurado comités, ha reestructurado sectores, y hoy por hoy el PRI está en ruta. Hay muchas delegaciones donde el PRI tiene fuerza, no únicamente las 3 que gobierna, que son Magdalena Contreras, Coajimalpa y Milpalta. Hoy el PRI es competencia en Gustavo Madero, en Benito Juárez, en Miguel Hidalgo, en Cuauhtémoc. Hoy el PRI se ha vuelto una fuerza real en la ciudad. Y para aquellos que dicen que es cuarto lugar y que el PRI está muerto en la ciudad, yo les digo que no, que el PRI está más vivo que nunca. Tiene cuadros nuevos, tiene cuadros con amplia experiencia, y sin duda los malos gobiernos delegacionales y el mal gobierno en la Ciudad de México hace que el PRI se vuelva una opción real para gobernar en el 2018. 5:46 PM, le agradecemos mucho a Esteban Ruiz por este comentario. Y bueno, a ver, regresamos aquí con Ricardo Amezcua, que en algún momento fue también delegado en Benito Juárez, es asesor del actual jefe delegacional. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema de la ley anticorrupción aquí en la Ciudad de México. Yo te decía en el corte que hay una gran desconfianza, y bueno, hay sobradas razones, del ciudadano de a pie y de muchos sectores, sobre todo estamos hablando del empresarial, en el cual inclusive, por ejemplo, hace algunas semanas Coparmex, tanto nacional como aquí de la capital, que dirige Jesús Padilla, pues han mencionado que estas leyes, sobre todo, se hacen a modo, ¿no?, de los grupos políticos, para que no les peguen, para que seguir tapando sus cochinadas, sus corruptelas. Y yo te preguntaría en este sentido, ¿podemos confiar en con todo lo que se dice y con todo lo que han hecho y con sobrada razón, esa desconfianza ciudadana? ¿Qué nos puedes decir? Mira, Miguel, la verdad es que la realidad es que este andamiaje que se formó jurídico es muy fuerte. Es respetable y hay que entender lo que la gente está muy enojada. Creo que todos estamos enojados y principalmente en mi carácter de académico de la universidad de hace muchos años, pues lo tenemos muy estudiado estos temas. Y además todos estamos enojados. Hay casos pues tan graves y reales como el de Duarte y otros ejemplos que pues vienen al caso y que la gente pues realmente lo vemos con una prepotencia y con coraje de que no pasa nada. Sin embargo, sí hay que decirlo que esta nueva sistema es un sistema nuevo, es muy interesante porque te lo puedo resumir muy rápidamente. Básicamente tiene 3 ejes. El de la Ciudad de México es un sistema espejo del federal. Es decir, casi queda lo mismo, nomás se aterriza a la parte normativa de la Ciudad de México por la constitución, tanto la federal como la local, que aunque entra el 17 de septiembre del próximo año, la de la Ciudad de México, pero finalmente tienen que irse armando y homologando. Ahora, en este sentido se van a revisar, tiene 3 ejes. Uno de transparencia, lo cual hace que esto es excelente porque ya cualquiera puede solicitar datos sobre cualquier servidor público. Y además, a nivel nacional, ya no solamente la gente cometía una falta no grave o grave, que es la parte interesante, donde faltas no graves lo siguen viendo las contralorías y son revisables, y las faltas graves pueden llegar hasta un sistema que ya se va a judicializar, se eleva no nada más a que se lleve en las delegaciones o en las propias contralorías centrales, sino ya llega al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya se sea federal o local, según la falta. Pero esto, muchas veces cometías una falta en la delegación, la que tú quieras, y de repente se cambiaban a otra delegación a trabajar o se iban a algún estado de la República. Ahora no va a suceder esto. El sistema va a ser a nivel nacional y el que comete una falta, ya sea desde un policía hasta el presidente de la República, va a tener ese reporte y no pueda volver a trabajar. Si tu falta es de 10 o 20 años, no vas a poder tener trabajo en 20 años. De lo cual ya no le va a dar tiempo pues para volver a encontrar otra chamba, ¿no? Entonces hay un sistema de transparente, hay un sistema de fiscalización de todos los recursos públicos y principalmente el principal eje es de combate a la corrupción. Muy bien. Donde ahora te van a perseguir bien y te van a dar el seguimiento de lo que vas adquiriendo. Y si tú mientes en tus datos es un delito grave, del cual puedes quedar privado de tu libertad. Ahora, ¿qué ventaja hay, Ricardo, en este sentido para el ciudadano de a pie? ¿Qué ventaja voy a tener yo como ciudadano con esta nueva ley anticorrupción? Buenas tardes. Es muy importante tu pregunta, me quedo César. ¿Qué sucede? Que antes simplemente presentabas tu queja y no tenías mayor participación. Hoy los vecinos, los ciudadanos, son tomados en cuenta en este sistema. Esa es una de los puntos torales o básicos. Donde antes nada más vigilaban autoridades. Ahora son los ciudadanos y autoridades vigilando a los propios autoridades. ¿Qué seguridad va a haber para el ciudadano al momento de hacer una denuncia? Va a un funcionario, me pide dinero, lo denuncio. ¿Qué seguridad tengo yo de que a mí no me va a pasar nada? Que ya son parte. Es decir, ya no nada más le presentas una queja, una situación de jurídica de llegar a una contraloría y presentar tu queja, sino que ya vas a ser parte. Puedes estar revisando el expediente, vas a tener participación, vas a tener gente que también es ciudadana, que te va a estar dando asesoría y van a tener todos estos principios, pues que son procesales y derechos humanos de una administración de justicia. Antes nada más levantabas la queja y al final te decían si era responsable o no. O te van a decir si es y por qué es responsable y va a estar pendiente del expediente. Oye, si tuviéramos en esta época un señor de las ligas como René Bejarano y que lo agarraran con las manos en los dólares, ¿qué pasaría con este nuevo sistema anticorrupción? Muy importante tu pregunta, mi querido Miguel. Mira, una, finalmente sería un delito y si fuera bien manejado en la Procuraduría con el nuevo sistema, precisamente, no nada más anticorrupción, sino de justicia acusatorio, se podría pedir una medida cautelar de la prisión preventiva que maneja el 19 constitucional y con buenas medidas cautelares del Código Nacional, podría ser privado de su libertad. Eso en primera, como sucedió, pero al mismo tiempo se asegurarían sus bienes, porque la gente está cansada de que nada más se les detenga y salgan en pocos años y sigan gozando del dinero. Hoy se van a detener los bienes y las cuentas bancarias que van a estar fiscalizadas. Hoy puede cualquiera de las autoridades que van a revisar anticorrupción, ya sea la fiscalía para los delitos, ya sea precisamente las contrarias para causas, para los que son faltas menores y para las faltas mayores, delitos graves o faltas administrativas graves, lo que es el sistema anticorrupción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México o federal. Es decir, ya es más amplio y todos tienen que ver, todas las autoridades van a estar revisando a las propias autoridades. Se hace más amplio la revisión de las autoridades junto con los ciudadanos. El viernes se publicó esta ley. ¿A partir de cuándo va a empezar a tomar forma todo esto? Al día siguiente, es decir, el sábado, entonces ya tiene vigencia y validez a partir de este lunes que acaba de pasar. ¿Qué tanto influyó la presión de la sociedad civil organizada a través precisamente de estas organizaciones, como te decía, como Coparmex, como la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, como IMCO, como muchas más, que se mostraron ahí todas en la glorieta del Ángel de la Independencia? Muchísimo. Yo creo que la Fuerza Ciudadana es lo que está moviendo esto y además se insertan dentro de la ley, son parte de las personas que van a estar revisando esto y además sin derecho a sueldo, lo cual hace pues que sea una cosa más imparcial. Pero además de todo, ya no nada más se van a revisar a los servidores públicos que tengan que ver con el servicio público, sino también aquellas empresas van a poder ser revisadas que tengan y ofrezcan servicios públicos. Esto es, por ejemplo, alguien que haga una gran obra y sea responsable, como lo que sucedió hace poco y que ya la Suprema Corte de Justicia estableció una indemnización muy alta, y efectivamente ahora también las empresas, pero las personas morales y las físicas que los representan, podrán tener una repercusión penal y patrimonial de responsabilidad civil, objetiva y administrativa. Es decir, por ejemplo, una empresa que tiene un error al construir un puente, por decir un simple ejemplo, quizás 10, 20 años no va a poder volver a ser contratada a nivel nacional. Ya no se cambian de cualquier municipio o estado y pueden volver a construir. Pueden tener repercusiones muy fuertes, directas, personales, las personas físicas que representan sus apoderados o representantes, pero al mismo tiempo patrimoniales y económicas, en los propios socios o en la persona moral. Entonces es un cambio verdaderamente importantísimo, ¿eh? Oye, y hablando de, y yéndonos al otro lado, las lagunas que tú le ves a este sistema anticorrupción. Mira, finalmente no hay ley perfecta en ninguna parte del mundo en la historia de la ley. Toda vez de que precisamente si existiera, bueno, pues todo el mundo la copiaríamos. Finalmente siempre va a haber algunos errores en su construcción normativa. Sin embargo, en términos generales, la verdad es plausible, es muy buena ley. Se tendrá que ir puliendo como todo sistema. Un sistema, por ejemplo, el sistema acusatorio de justicia, tiene que pasar de 20 a 40 años para que se pueda perfeccionar. Muy bien. Después de miles de años que tiene el sistema desde derecho romano a la fecha, bueno, pues no hemos encontrado uno perfecto. Entonces, tampoco es que en un año ya tengamos la ley perfecta. Pero eso sí, es muy buen ejemplo y además es un muy buen instrumento jurídico para que ciudadanos y autoridades podamos vigilar precisamente a empresas que construyen o prestan servicios públicos y a las propias autoridades. De donde acuerdo. Ya van a tener una repercusión muy fuerte y ahora se tendrán que cuidar todos los servidores públicos. Muy bien. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Miguel. También gracias, que César. Le recordamos al auditorio, eres asesor del jefe delegacional en Benito Juárez. Así es, y ahí estamos siempre para servirles cualquier emergencia. Seguimos ahí en la delegación todo el fin de semana para cualquier cuestión. Muy bien. Bueno, estamos a un minuto ya de irnos. César, recomendaciones. Pues recomendaciones, tenemos cine, cortometrajes hechos por niños en el Centro Cultural Universitario, mañana a las 11 de la mañana. Y también más cine, Cocodrilos, película alemana del Centro Cultural Universitario, sala Julio Bracho, mañana a la 1 y el domingo a las 11 de la mañana. Nubes de Concreto, cine tailandés, en la sala Julio Bracho, el sábado a las 6:30 de la tarde. Freelance Infarto, también en la sala Julio Bracho, mañana a las 4 de la tarde. Festín de Babette, en el ciclo Premio del Oscar a lo mejor de la película extranjera, en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario, el día de mañana a las 4 de la tarde. Fanny y Alexander, del mismo ciclo, a la mejor película extranjera, sala Carlos Monsiváis, el Centro Cultural Universitario, el día de mañana a las 11. ¿Y el poetuit? El poetuit. El poetuit del día, ajá, día de hoy, es: porque el tremor no se vive en la tierra, sino del alma. Tú haces mis días maravillosos, sacudiendo en mis emociones intensas. Ándale, ¿dónde te encontramos? Pues síganme en Twitter, en @webmasterazul, ahí están los tweets de todos los días. Perfecto, muchas gracias, estamos a punto de ir. Nada más les quiero dar una información de última hora. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, a través de Twitter, decreta luto nacional por las víctimas mortales del terremoto de ayer, que alcanzó 8.2 grados, y estamos muy pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. Gracias. A nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide Miguel Muñoz, deseándole que tenga un excelente fin de semana. Mañana nos escuchamos aquí de 12 a 2 de la tarde. Buenas tardes. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Elabora un plan de emergencia. Cuida a tu familia, especialmente a los y las menores. Si nacieron en los Estados Unidos, acude a tu consulado más cercano para registrarlos como mexicanos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Habla el ingeniero Diego Mazariego. Ingenieros mexicanos estamos compitiendo al tú por tú con ingenieros de todo el mundo. En México lo bueno cuenta. Este es el sexenio del empleo. Tan solo en los primeros 6 meses del año llevamos creados más de 500,000 de empleos de calidad. Y romperemos el récord de todos los sexenios. 3 millones de nuevos empleos. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. XEAI 1470 AM, Grupo Fórmula, porque sabemos que tienes mucho que decir. Estamos transmitiendo con 120,000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Grupo Fórmula 1470 AM, abriendo la conversación.